y depositarlos en bolsas de basura domiciliaria o en los contenedores. El incumplimiento de esta obligación puede ser sancionada con multas de 75 a 500 euros. Por el bien de todos los vecinos, de nuestros visitantes y la buena imagen de nuestro pueblo, colabora y retira los excrementos de tu animal. Él no es el responsable, lo eres tú. Es un mensaje de la Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Ubrique. Y 48 minutos, ya sabemos, ya venimos recordándolo a lo largo de, bueno, pues desde el arranque de la semana, que es sin duda uno de los grandes focos de atención este próximo fin de semana en nuestra localidad y en general. Si hablamos de automovilismo, la verdad es que es una cita destacadísima a nivel andaluz, nacional, y ya lo saben, además, como prueba internacional, incluso pues está dando sus primeros pasos la subida a Ubrique, 17ª edición, en este próximo fin de semana. Y también les comentábamos que en el día de hoy iba a tener lugar, de hecho ha tenido lugar, la presentación oficial en el puerto de Santa María, en el concesionario Solera Motor el puerto, como decimos, y hasta allí nos vamos a marchar para conversar con distintos protagonistas para que, bueno, pues nos comenten cómo ha marchado esa presentación, un poco el ambiente que se respira previo a la celebración de la prueba, y más detalles, aparte de lo que venimos comentándoles desde días atrás. Tenemos al otro lado del hilo telefónico, para comenzar, nada menos que al presidente de la Federación Andaluza de Automovilismo, Paco Melero. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues ya tenemos aquí encima de nuevo la subida Ubrique, y la verdad es que Paco Melero conoce perfectamente el ámbito autonómico, pero especialmente, por supuesto, nuestra prueba, la prueba ubriqueña. Paco, ¿cómo se presenta pues esta edición? Y un poco coméntanos, si te parece, para comenzar, ¿cómo ha ido esa presentación? Bueno, sí, tengo que decir que cómo se presenta esta 17 edición, yo tendría que decir que es fantástica, ¿no? Porque a pesar de cómo está todo en clave económica, pues aquí tenemos casi 90 inscritos en esta 17 edición de la subida a Ubrique. ¿Y que, cómo ha ido la presentación? Pues muy bien, hemos estado bien acompañados por Manuel Toro, por el alcalde de Ubrique, pues representante de Solera Motor. De hecho, la presentación ha sido en el nuevo concesionario Volkswagen de Solera Motor en el puerto de Santa María, que como sabemos es patrocinador y colaborador y coche oficial de la subida. Y bueno, todo bien, sabemos y hemos hecho mención a ello, que el organizador, en este caso Escudería Ubrique, pues ha tenido que patear mucho para lograr finalmente sacar adelante económicamente la prueba, pero bueno, aquí está esta 17 edición, con una inscripción fantástica, como acabo de decir, algo muy importante, y aunque sea al margen de lo deportivo, pero unido a ello, con una ocupación hotelera en la Sierra de Cádiz fenomenal. Y bueno, la verdad es que ahora, desde hoy martes hasta el viernes, que ya recalemos en la localidad ubriqueña, pues estamos deseando, lógicamente, que llegue esta nueva edición de la subida a Ubrique, que da el pistoletazo de salida, como ha hecho en otras ediciones, al Campeonato de España de Montaña, que una vez más tiene esas puntuaciones de challenge, además, de ámbito europeo, y que, por supuesto, es puntuable también para el Campeonato de Andalucía. En este caso, sería la segunda cita de la temporada tras la subida al Garro. Posteriormente vamos a conversar con el presidente de Escudería Ubrique y con el alcalde de nuestra localidad, que han estado presentes en esa presentación, pero la verdad es que Paco nos puede ofrecer la perspectiva, la visión desde fuera de Ubrique, ¿no? ¿Cómo se está viendo la cita de este año? ¿Qué ambiente se respira? ¿Existe expectación? ¿Perdón? Si existe expectación, te decía, porque sí. Tú sí que nos puedes dar la visión desde fuera de Ubrique, ¿no? Y hay mucha expectación, habrá muchos aficionados, habrá mucho público en general, con toda seguridad, y consultábamos también hace un momento la predicción meteorológica. Parece que el tiempo, y aunque somos conscientes de que nos hace mucha falta la lluvia, pero parece que vamos a tener un fin de semana agradable, temperatura y demás, y hay mucha expectación, vamos a tener mucho público, podríamos estar hablando al final del fin de semana que entre 35 o 40 mil personas podrían pasar por la prueba de Ubrique. Y luego expectación en cuanto a participación, como muestra un botón, casi 90 inscritos, los pilotos andaluces, y tengo que decirlo como presidente de la Federación Autonómica, una vez más han mostrado que quieren estar en Ubrique, y como yo decía en plan jocoso hace un momento y tras finalizar el acto de presentación, para muchos pilotos Ubrique es casi una peregrinación anual. Pueden que no hagan el campeonato de España de montaña al completo, puede que ni siquiera hagan el andaluz, pero de una manera u otra están, y efectivamente están ahí en la lista de inscritos, están en la subida ubriqueña. Imagino, ¿no? Por tanto, sí, sí. Estación, por tanto, a tope. O sea, yo creo que vamos a tener un fin de semana fantástico. Como presidente, ¿no?, de la Federación Andaluza, con esos problemas económicos que existen en todo el país, ¿no?, en todos los ámbitos, que afecta, está claro, a todos los deportes, también al automovilismo, ¿se puede decir que las pruebas que aguanten, se les puede aplicar el dicho de que lo que no te mata te hace más fuerte, ¿no? Sí, yo creo que, o sea, yo lo comento con los organizadores, con los deportistas, yo creo que estamos en un momento muy crudo económicamente, creo que tenemos que aguantar el chaparrón, como se dice habitualmente, y tenemos que intentar de alguna manera, poniendo todos de nuestra parte, de que el automovilismo andaluz, en este caso, aunque en Ubrique tengamos nacional e incluso internacional, pues siga vivo en la medida de las posibilidades, porque esta situación económica, lógicamente, antes o después tendrá que acabar, tendremos que pasar, quizás y seguramente no a las locuras de años anteriores, pero el chaparrón tiene que cesar en algún momento. Entonces, mantener vivo el automovilismo, la crisis está en el automovilismo, sin lugar a dudas, pero bueno, se trata de eso, de seguir aguantando y manteniendo vivo el automovilismo, en nuestro caso el andaluz, y yo creo que de momento, con las pruebas que llevamos disputadas de las distintas modalidades desde que comenzamos la actual temporada 2012, creo que en esa línea estamos. Paco, ya no como presidente de la Federación Andaluza, sino como todo un especialista que eres en automovilismo, hemos hablado con él, bueno, prácticamente todas las ediciones, ¿no?, de la prueba, en las retransmisiones que hacemos en directo. Para los aficionados que nos estén escuchando, ¿cuál sería el titular que darías, qué destacarías en especial de lo que se va a vivir el fin de semana en cuanto a pilotos, en cuanto a deportivo? ¿Cuál sería el principal titular? De cara al aficionado, me dice. Sí, sí. De cara al aficionado hay que decirle que tenemos casi 90 inscritos, todos de una calidad impresionante, desde el primero hasta el último, que tenemos a Andrés Vilariño, que es quien ostenta todavía el mejor registro, el récord de la subida a Ubrique, que tenemos con nosotros a un andaluz, a un almeriense, José Antonio Aznar, que es el actual campeón de España, que tenemos una Copa CM con casi 20 participantes y que tenemos un montón de pilotos andaluces. Así que hacia la afición, en primer lugar, por supuesto, que disfruten del espectáculo que vamos a tener este fin de semana en Ubrique, pero antepongo ante todo lo demás el apartado de seguridad. Escudería Ubrique en su presupuesto dedica a este apartado de seguridad la mayor parte del presupuesto, lo puedo asegurar porque además es obligación de ellos, incluso lo hacen con algo de holgura, pero tenemos que colaborar todos y cada uno de los que estemos en la prueba. Y eso a nosotros, desde las distintas federaciones, no nos preocupa, entre comillas, la seguridad de los pilotos, porque entendemos que la tienen, van en unos coches totalmente con todos los medios de seguridad, y nuestro caballo de batalla, sin duda, es el público. En Ubrique tenemos el inconveniente, entre comillas, no quiero que se malinterprete, que asiste muchos espectadores. También tenemos la ventaja de que en Ubrique, y eso lo sabemos, tenemos estas gradas naturales que permiten que el público y que el aficionado esté a salvo, pero por supuesto que en todo momento pues obedezcan cualquier indicación que pueda venir por parte, no solamente por parte de un miembro de la organización o de un oficial federativo, sino incluso de cualquier otro compañero espectador que tenga mucha más experiencia de haber asistido a nuestro deporte. Es un deporte de riesgo, para el piloto, pero lo asume y lleva sus medidas de seguridad, pero es un deporte de riesgo también para el público, y ese es el que se debe de mantener siempre en la zona de seguridad, y para eso el organizador pues ha emitido y ha publicado en su web y en otros medios cuál es la forma, y esto dirigido generalmente al público, no al aficionado, porque el aficionado sabe perfectamente dónde se tiene que poner. En definitiva, desde nuestra federación, ese llamamiento, que además os ruego a los medios de comunicación que lo extendáis, la medida de las posibilidades, para que sea así, y que al final, el domingo a mediodía, pues estemos todos felices entregando los trofeos a los que más hayan corrido, a los afortunados, y que no haya habido ningún tipo de incidente, porque en realidad con el dispositivo de seguridad que Escudería Ubrique pone en escena, no tiene por qué haberlo. Pues nos sumamos, por supuesto, a ese llamamiento a la seguridad, y estaremos recalcando, como siempre, bueno, pues ese aspecto que en toda prueba automovilística, sin duda, es el que más debe cuidarse. Pues Paco, nos vamos a quedar aquí. Si te parece, creo que tienes junto a ti a tanto al presidente de Escudería Ubrique como con el alcalde. Estás ahí. Si te parece, nos quedamos con alguno de ellos. Por proximidad, os quedáis con Manuel Toro, con el alcalde de Ubrique, ¿vale? Muchas gracias por habernos acompañado y te esperamos este fin de semana. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Pues vamos a conversar. Nos comentaba Paco Melero, es el presidente de la Federación Andaluza de Automovilismo y aparte, bueno, pues todo un conocedor de lo que es este deporte y de nuestra prueba en especial. Una persona que además nos suele acompañar en las retransmisiones, con el que solemos contar, porque es una opinión experta, desde luego, la marcha del automovilismo. Nos vamos a quedar con las palabras, ya decimos, del alcalde de Ubrique, Manuel Toro, que también ha estado presente en esa presentación de esta 17ª subida internacional Ubrique Marca de Garantía, que insistimos ha tenido lugar pues en la jornada de este martes. Hace pues prácticamente una hora comenzaba, a las 12, en el puerto de Santa María, en el concesionario Solera Motor. Manuel Toro, buenas tardes. Buenas tardes, Juan Carlos, de Tulo Ubriqueño. Bueno, pues ya decimos, presentación oficial de la prueba, y el ayuntamiento, que lo comentábamos, bueno, pues al igual que en otras ediciones, pues está colaborando en el patrocinio directamente, ¿no?, de esta prueba. Sí, no, el ayuntamiento tenía claro que, aunque ha habido recortes importantes de otra administración en este caso, pero que el ayuntamiento de Ubrique apostaba totalmente por esta edición, que igual que las otras ediciones, que sin duda también son vitales, porque los datos que hablábamos esta mañana, pues ya son 4 o 5 poblaciones las que están totalmente al 100% de hoteles llenos, casas rurales, totalmente, y eso es importante porque se plantea así el tiempo, también acompaña bastante cantidad de gente, y eso es turismo, y se mueve también no solamente la economía por la población de Ubrique, sino también la demás población. La verdad es que además en el apartado turístico cabe destacar no solo lo real, quiero decir, las visitas que se producen durante el fin de semana, sino incluso el valor promocional de la prueba para nuestra población, porque recordemos que son muchos los medios de comunicación que hablan de la prueba, imágenes que se pueden ver, todo ello pues es una promoción, en definitiva, de una cita deportiva de Ubrique, ¿no? Bueno, por supuesto, es decir, hoy tenemos que agradecer también a Solera Motor, que estamos aquí en el puerto de Santa María, en sus instalaciones, y hemos hecho la presentación también, donde ellos están presentes, desde la Federación Andaluza, la escudería también, y toda aquella publicidad siempre es interesante, porque ahí pues no solamente vendemos la edición de la 17 edición, sino que también pues hay que aprovechar, hacer el turismo, y la verdad es que el resultado va cada vez mejor. Ya son casi 80, creo que son 87 vehículos lo que ya están inscritos, y sigue, y la verdad es que, comentando también con la escudería de Ubrique, que sin duda hay que darle las gracias a la labor que hacen también todos los ubriqueños durante todos estos meses, pues también es importante que estamos barajando en torno a 30.000 visitantes, y todo el tiempo sigue así. Una cifra importante que sin duda también para Ubrique, los hoteles están llenos, el tema de casas rurales está llena, todo y no, como digo, no solamente Ubrique, sino las demás poblaciones que están al 100%. En tiempos de crisis que estamos, ya es importante que esté totalmente todo al 100% y lleno, ¿no? Ayer hablamos con Víctor Chávez, delegado municipal de Seguridad Ciudadana y Tráfico de nuestra población, y nos habló, ¿no?, de lo que fue la reunión de seguridad la pasada semana, a finales de la pasada semana, si no me equivoco, el jueves pasado. Otro apartado, evidentemente, a tener muy en cuenta, y en ese sentido, el aspecto de la seguridad que, según nos decía, incluso en cuanto a efectivos de la Guardia Civil se refiere, va a aumentar con respecto a ediciones anteriores. Sí, sí, no, ahí la verdad es que tenemos que dar las gracias a la Guardia Civil, de Tráfico, a la Policía, porque este año también la dotación va a ser mucho mayor. Estuvimos hablando también con el delegado del Estado, donde se le pidió también que hubiera más efectivos y sin ningún tipo de problema se ha puesto. La verdad es que la dotación de seguridad, por el tema de seguridad también, va a ser muchísimo mayor que otros años. Y Guardia Civil, como de Guardia Civil de Tráfico y Policía de Ubrique. Y en referencia al ámbito económico, que además, bueno, pues la financiación de la prueba fue uno de los obstáculos que hasta última hora incluso ha puesto en peligro la celebración de esta subida internacional. No sé cómo están los contactos a día de hoy con el resto de administraciones, Diputación, Junta de Andalucía, para que pues también aporten una ayuda como en anteriores ediciones. Sí, no, la Junta de Andalucía, la última conversación que mantenía con el delegado de turismo, que estoy hablando hace el viernes concretamente, y me llamó, estuvimos hablando un rato de varios temas, y entonces me dijo que en este caso que él sentía el apoyo que bajaba solamente a 5.000 euros, la verdad es que es muy poco, ¿no?, teniendo en cuenta que el inicio de la prueba empezó con 36.000 euros, que haya un apoyo de 5.000 euros es bastante, es una cuantía muy pequeña. Y de esta manera, tú lo vimos hablando ayer, si había, podría seguir habiendo un esfuerzo en ese tema y que sacara de alguna otra delegación o pues que él intentaría pues seguir intentando apoyar y luchar, aunque sabía que la cantidad ahora mismo era de esos 5.000 euros que se quería trabajar. Desde la Diputación también tenemos planteado hacer una presentación el viernes en Diputación, donde posiblemente esté el presidente de Diputación. Le estamos pidiendo también que nos cierre el tema de economía y de proyecto también para apoyo a la prueba, que tampoco está última. Esperamos que son cantidades que concretas de la Junta de Andalucía, 5.000, y siguiendo trabajando, y de la Diputación pues también se va a prestar un apoyo también a la prueba. ¿En este momento está cerrado la cuantía, por ejemplo, que aportará el Ayuntamiento? Sí, nosotros, igual que otros años, hemos apostado por la prueba, ¿no?, porque teníamos dos opciones. Estamos totalmente en cuestiones de economía, pues sabemos las dificultades que tienen todos los ayuntamientos, pero en este caso la alcaldía y el equipo de gobierno va a tomar la decisión, viendo que esto era un tema que también, no solamente la prueba, sino la cantidad de gente que mueve, ¿no? Porque si los hoteles están llenos, dejan dinero en Ubrique. Si las casas rurales están llenas, dejan dinero a los ciudadanos de Ubrique. Si hay ciudadanos que, porque habrá de todo, ¿no? Habrá el que viene con mochila, pero también hay el que viene a gastar dinero en los restaurantes o las diferentes tiendas o comercios, y esos son dinero que fabriquen. Bueno, la escudería también ya me planteó que este año no tenía intención de hacerlo, ¿no? Pero ahí, pues, en diferentes reuniones que mantuvimos, pues, dijimos que el ayuntamiento iba a estar ahí colaborando en todo lo que ellos pudieran, porque al final no es el... Hay que mirar, sin duda, por el gasto, ¿no? Pero le comentamos que íbamos a intentar de poner todo el esfuerzo de personal, de económico y demás para que esta prueba se hiciera, porque al final es un tema económico y de turismo que viene bien para el pueblo de Ubrique, son dineros que entran en el pueblo. Pues nos vamos a quedar aquí, ya decimos, son algunos datos sobre lo que es esta 17ª subida internacional Ubrique Marca de Garantía, que tiene lugar este próximo fin de semana, pero que además en el día de hoy ha tenido su presentación oficial en el concesionario Solera Motor del puerto de Santa María, donde estamos escuchando antes al presidente de la Federación Andaluza, Paco Melero, y ahora al alcalde de Ubrique, Manuel Toro. Manolo, no sé si hay algo más que añadir, no sé si tienes incluso junto a ti al presidente de Escudería Ubrique. Sí, tengo a Pedro Carlos aquí conmigo también, que si quieres te lo... No sé si habrá ya tiempo para... Si quieres te lo paso en un minuto, un momentín. De acuerdo, pues muchas gracias, alcalde de Ubrique también, Manuel Toro, por habernos acompañado y simplemente, bueno, pues para conocer cómo ha ido ese acto, insistimos, la última hora sobre, en definitiva, lo que es esta 17ª subida internacional. Pedro Carlos, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues allí en el puerto de Santa María, donde decíamos, ¿no?, hace unos minutos ha tenido lugar ese acto de presentación. ¿Qué percibes? ¿Cómo ha ido? Un poco, ¿cuál es el ambiente que detectas de cara al fin de semana y por lo que has visto allí? Nada, muy bien. Se ha hecho el acto de presentación de la prueba y nada, han venido las televisiones y los medios y nada, yo veo una animación muy grande porque por todos los lados que se ve que la repercusión está siendo grande. Así que esperemos que todo esto continúe así. Decíamos, ¿no?, que está claro, el tema económico, bueno, pues está haciendo que muchas pruebas se caigan, pero eso también está haciendo, ¿no?, que las que resisten, pues está claro, que cuenten incluso, y seguramente esto es lo que se prevea, ¿no?, con mayor número de aficionados, porque son muy selectas las pruebas, muy escasas, y por tanto, bueno, pues se intentan estar en las que se celebre, ¿no? No, sí, además yo tengo referencia, cuento con referencia de que este año se pueden volver a batir récord, ¿eh? Yo tanto con las inscripciones no esperaba tantas inscripciones y de público tengo también referencia de que va a haber una cantidad de público tremenda, sí. Sobre el tema de inscripciones, hablábamos la pasada semana, decíamos que el tope debía estar en torno a 80 vehículos. Al final vaya por 87, que me imagino que, bueno, pues no subirá mucho más por ese tema, ¿no? Que deben ser 80 y, bueno, lo que sí que es cierto que se supone, como siempre, en las verificaciones técnicas o administrativas se suele caer algún vehículo. Sí, efectivamente, son 86. Que si excluimos el 13, son 86 los que hay en lista de inscritos y con lo cual siempre hay alguno que no pasa o que no puede venir o lo que sea, con lo cual tampoco hemos querido dejar por uno o dos más gente que han mandado su inscripción dentro del plazo, dejarlos fuera, nos ha parecido feo, ¿no? Y ahí está el número de inscritos que yo particularmente no me lo esperaba. Yo esperaba que lo máximo que hubiera fuera entre 60, 70, ese era el número que yo me esperaba. Y cuando he visto la cantidad de inscripción y gente llamando, incluso que me han llamado más de 10 o 12, para inscribirse ya fuera de plazo, que le he dicho que no, por supuesto, porque ya fuera de plazo, pero la gente que estaban dentro de su plazo, pues me pareció feo que por uno o dos dejarlo fuera. Y por eso ahí es el número que tenemos de más. Lo que sí que está claro es que se mantiene la inscripción, por tanto, con respecto a años anteriores, y es la mejor señal antes de comenzar la prueba. Quiero decir que es cierto, ¿no?, que porque la palabra crisis económica está en todos lados, también en el tema del automovilismo hay menos pruebas. Bueno, pues esto al menos no ha afectado para que vengan los pilotos más importantes y también otro buen número de pilotos que a lo mejor no van a otros sitios, pero sí que tienen en su calendario personal el no olvidarse de la prueba de Ubrique, ¿no? No, sí, además la inscripción vuelve a ser de lujo. O sea, la inscripción es una inscripción de primera línea. Te puedo decir que desde Vilariño, que vuelve a venir su hija con la barqueta, perdón, con la FM, él con la barqueta. Luego tenemos a Javi Villa, que también es un lujo tenerlo. En fin, la inscripción este no puede ser mejor. Fombona, Aznal, Borreguero, Manolo Cabo, es que nos falta nadie de los punteros. Y ya por terminar, Pedro, lo referente a preparativos, también decíamos, ¿no?, la pasada semana, que con tiempo además se han situado vallas, pero sí que es cierto que todavía queda, ¿no?, por terminar, evidentemente, en los próximos días, lo que es el trazado. ¿Qué os queda en estos próximos días? Muchísimo trabajo, ¿no?, podemos resumir, porque son muchos aspectos todo el montaje, ¿no? Sí, todavía queda mucho, hombre, queda mucho por terminar, queda terminar toda la parte del tramo de arriba, que eso hasta los dos últimos días no se puede montar, y luego ya todo el tema organizativo, de seguridad, asistencia, todo eso también ya lo tenemos prácticamente adelantado, pero claro, continuamente van saliendo cosas y esto es el continuamente solucionando problemas que van viniendo. Pero vaya, que la verdad es que lo llevan, que lo tenemos a buen ritmo. Pues te vamos a dejar aquí. La verdad es que no tengo mucho más tiempo, pero sí que al menos queríamos tener esa impresión de cómo ha ido este acto de presentación, la última hora, sobre esa presentación oficial de la Subida Internacional Ubrique en su edición número 17, que llega ya este próximo fin de semana. Así que, Pedro Carlos García, hablaremos, por supuesto, a lo largo del fin de semana. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ti. Hasta pronto. Gracias. Buenas tardes. Hasta pronto.